Bueno, en realidad Chile, en relación a su partido que jugó frente a Perú, desde mi punto de vista personal, pienso que mejoramos mucho de mitad de campo hacia arriba, fuimos mucho más claros en el aspecto ofensivo. La incorporación desde el primer minuto de Eduardo Vargas, sin lugar a duda, le dio bastante peso de ataque a la selección chilena. Jorge Valdivia, sin lugar a duda, fue algo, un elemento desequilibrante a favor de Chile. En ciertos pasajes del partido fue casi incontenible para el bloque defensivo del Perú. Y bueno, lo importante es que el primer minuto nos pusimos en ventaja 1-0 y eso permitió un manejo en cuanto al partido. Chile se fue cómodamente ganando 2-0 y en el segundo tiempo, bueno, como ustedes pudieron observar, de entrada pudimos meter el 3-0, pero por ahí se cometieron algunos errores defensivos que conllevaron a que Perú levantara un poco su juego y aprovechara las oportunidades de gol que tuvo en el segundo tiempo y estar en un momento con un 3-3, un 3-2 abajo, que lo motivó a seguir insistiendo en busca de la paridad. Pero bueno, ahí tuvo la genialidad de Jorge Valdivia con Chupete Suazo en una jugada en la cual se terminó en un penal a favor de Chile, y bueno, la tranquilidad de un 4-2. Pero en resumen, pienso que Chile tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando. Como te vuelvo a recalcar, de mitad de campo hacia arriba anduvo muy bien Chile. La incorporación de Eduardo Vargas en ofensiva, la incorporación desde el primer minuto de Jorge Valdivia. Lo mismo pasa con Gary Medel, que fue un jugador bastante equilibrado en el campo de juego a favor de Chile. Pero atrás, vuelvo a insistirte, hubieron muchas dudas defensivas, los dos goles que no hicieron eran evitables. Yo creo que Chile tiene que trabajar mucho ese aspecto, porque ahora en la siguiente fecha va a enfrentar a dos equipos que juegan muy bien por arriba, como es el caso de Uruguay y el caso de Paraguay. Chile va a tener dos pruebas de fuego ahí, y bueno, ojalá que Montevideo se pueda sumar y en Paraguay se pueda ganar acá 3 puntos. Claro, como te vuelvo a recalcar, yo pienso que Chile, en lo que fue la eliminatoria anterior, en este partido, ofensivamente anduvo bastante bien. Ah, mostró lo que era Chile cuando atacaba, pero atrás, obviamente, falta mucho orden táctico, y eso nos está pesando. No tenemos el orden defensivo que, en cierta manera, tenía Chile con Bielsa. Pero, como te vuelvo a recalcar, va a tener que seguir trabajando en este proceso Claudio Borges, ser muy persistente, y que los jugadores, por una vez por todas, se apliquen mucho mejor, porque en cada partido, en estos dos partidos, hemos visto que Chile ha tenido muchos errores, ha recibido 6 goles en contra en 2 partidos, que no deja de ser, y ahora vamos a tener, vuelvo a insistirte, 2 partidos, pero súper difíciles, con equipos que verdaderamente te van a meter mucha presión en el área tuya, y van a buscar por arriba. Y ahí Chile va a tener que demostrar que sí va a mejorar. Bueno, si uno analiza cómo jugó Chile, yo creo que en esta eliminatoria va a ser una constante que Chile mejore mucho en su condición de local en comparación a la última eliminatoria. Pienso que vamos a ser muy distintos a lo que fue visita la eliminatoria pasada, donde obtuvimos 5 triunfos en calidad de forastero, pero yo pienso que eso no se va a lograr en relación a lo que se está haciendo ahora. Yo pienso que Chile se va a tener que hacer muy fuerte en casa, porque no te olvides que la eliminatoria pasada Chile sacó muchos puntos de visita, no tantos proyectados como los que tenía como local. Y yo pienso que ahora Chile, como está, pienso que va a ser muy fuerte local, pero de visita va a dejar muchas dudas.